pa' acá, moviéndote pa' allá. Toma mi mano en mi cinturita, moviéndote pa' acá, moviéndote pa' allá. Toma, toma, toma, toma mi mano, muy suavecito, mueve, mueve, mueve la cinturita. Y tus caderitas, les gusta mi baile, aquí y allá. Toma, toma, toma, toma mi mano, muy suavecito, mueve, mueve, mueve la cinturita. La noche yo te quiero enseñar a bailar a mi manera con mi chiqui chiqui ya. Ven y baila conmigo, vengan todos para acá. Vamos que la vida es corta, no te tienes que borrar. Toma mi mano en mi cinturita, moviéndote pa' acá, moviéndote pa' allá. Toma mi mano en mi cinturita, moviéndote pa' acá, moviéndote pa' allá. Toma, toma, toma, toma mi mano, suavecito, mueve, mueve, mueve la cinturita. Y tus caderitas, les gusta mi baile, aquí y allá. Toma, toma, toma, toma mi mano, muy suavecito, mueve, mueve, mueve la cinturita. Y tus caderitas, les gusta mi baile, aquí y allá. Toma, toma mi mano, muy suavecito, mueve, mueve, mueve la cinturita.